personas que se aman, el amor tiene que vencer. El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil venir al camarote? You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Come my love. Bueno, buenas noches, estamos aquí otra vez en el camp... Yo no me acuerdo de qué día es hoy, Hoy es 23, ¿no? 23F. ¡Ah! Bueno, pues vamos a darnos prisa para acabar a las 10. ¿De acuerdo? ¡Que se siente moño! Bueno, en el camarote 58 estamos aquí, tenemos al otro lado de la pecera, como de costumbre, a Pepe Igualada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Intentando hacer lo que pueda con este desorden que tenemos aquí. Tengo aquí delante, por cierto, aparte de a Daki y a Eduardo, el guión que pienso ignorar. No lo ignores. Es el guión que pienso ignorar. ¿Y por qué, diréis? ¿Por qué esta introducción de la musiquita es la que he puesto? ¿De los aires? De los aires que nos ha puesto Pepe. Bueno, pues es porque quería hablar, como vamos a hablar hoy, para que todo el mundo lo tenga claro, de películas de fantasía de esas que han hecho época, ¿vale? ¿A que os sorprende el tema? Me sorprende mucho, estoy intentando buscar parejo. Vale, pues hemos puesto, he pensado en poner, introducir a los Dire Straits porque está Mark Knopfler y porque la banda sonora de La Princesa Prometida... ¡Ah! ¡Ahora cogéis la idea! Haciendo. ¡Claro! Y después habéis oído que cuando Sultanes del Swing terminaba, empezaba la de Willie DeVille, que es la de La Princesa Prometida. La canción principal de la película, ¿no? ¿Qué nos acordabais? Aunque a mí me gusta más en la película... A mí me gusta más en la película de La Princesa Prometida la de los amigos, la canción de los amigos, creo que se llama. Ah, sí, sí, pero tenía que elegir una, Eduardo, tenía que elegir una. Bueno, la cuestión es la siguiente. Películas de fantasía que han hecho época. Oh, por favor, vamos. Yo he pensado en cuatro directamente cuando acabo de hacer esta pregunta. ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Tres, cuatro? Sí. ¿Y cuáles son las...? Vamos a por poner un ejemplo. Tus cuatro películas de fantasía, las cuatro películas de fantasía que tú destacarías. Yo destacaría La Princesa Prometida. Destacaría Cristal Oscuro. Destacaría Cristal Oscuro. Sí. No, me daría igual un orden que otro. Destacaría Willow. La Princesa Prometida, Willow, Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, por ejemplo. Dentro del Laberinto, muy buena. Lo has hecho al aire para citar alguna que yo no haya... ¿Me he seleccionado para hablar hoy? No, porque son las mías. Ah, vale, yo, va. Cuando vale, fantasía, gracias. Yo pienso Dentro del Laberinto, por ejemplo. Dentro del Laberinto es que Dance, es un, Magic, una Dance. Película. Es que Cristina, sí. Y luego La Princesa Prometida, como desees. La Princesa Prometida es... Una... Yo también tengo que ser... El micrófono es, digamos que una... Lo que te obliga es, o debería obligar, a ser honesto. Es decir, La Princesa Prometida, tengo que reconocer que la primera vez que la vi, pues como que no entraba yo al trapo. Y sin embargo, mi mujer, que es que hoy no la había mencionado aún, me dijo, pues es una magnífica película. Yo me he quedado alucinada. Si no hubiera sido por ese comentario, no le hubiera dado otra oportunidad. Y mira, pues, ¿será ahí? Bueno, una pues cuatro. Primero las cuatro de Eduardo. Cuatro películas de fantasía. Es difícil seleccionar, pero tienes que intentarlo, hombre. Pues a ver, La Princesa Prometida es que es una película... extraordinaria. Copiémonos. Ah, a ver, Dentro del Laberinto también, porque es una película que sabes que la he visto millones de veces. Uh-huh. Y las otras dos, pues tendría un problema ahí. Porque la verdad es que no lo sé. Me gusta. El Cristal Oscuro me gusta mucho. Y no sé, ya algunas y más de dibujos animados. Yo como... Titana puede ser, aunque no sé si entra dentro de fantasía o ciencia ficción, sí, es una película que me gustó dibujos, bastante. Ahora cuando hablemos con nuestro y con el invitado que vamos a tener, especialista en el tema de Star Trek. ¿Por teléfono? Por teléfono, telefónicamente. ya saldrá a relucir el tema, pero el problema, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, es distinguir qué es una película de fantasía y qué es una película de ciencia ficción, que eso no tiene todo el mundo claro, ni siquiera los especialistas. Yo, como desde pequeño me he criado bebiendo de tu sabiduría, creo que las diferencio en cuanto al componente técnico. Por ejemplo, Star Wars, ¿es de fantasía o ciencia ficción? Yo, por ejemplo, la categoría para mí sería ciencia ficción. Pues no, señor. Es fantasía. Yo sí. Es de fantasía. ¿Y los elementos tecnológicos? Te explico. Para llamarla de ciencia ficción, es fundamental que los elementos tecnológicos tengan algún viso de verosimilitud, por pequeño que sea. Pero es que en las películas de La Guerra de las Galaxias, el núcleo, el meollo de la cuestión, es una película de espada y brujería, es de caballeros y dragones y princesas. Desde que los intercomunicadores de los Jedi son Gillette Sensor de chicas para depilarse las piernas, para mí eso es un elemento tecnológico. Bueno, sí, ciencia ficción, no hay duda. Entonces está claro. Bueno, tus cuatro películas. Mis cuatro películas. Yo es que ya lo tengo, yo hago trampa, porque como me he traído mis apuntitos, ¿vale? Para que no se me olvide, porque el micrófono te provoca un poco de amnesia a veces. Ya es lo que tiene preparado el programa. Exacto. Pues yo casi las he puesto en orden, porque coloco, en primer lugar, no solo por mí, sino también por, como digo, por mi mujer, La Princesa Prometida en primer lugar. En segundo lugar, cosa curiosa, coloco de las que tengo aquí, cuidado, quiero que quede muy claro que hablo de las que tengo aquí, no de todas. Esto no es un orden riguroso. Conan. A mí Conan me impresionó mucho. A mí Conan también me impresionó, pero es que yo tengo otras subcategorías, entonces. Claro, sí. Esto sería grosso modo. El Cristal Oscuro, que me parece una cosa extraordinaria. Y por último, y por hacer la puñeta, digo de las que tengo aquí, Ángeles y Demonios, de las que hablaremos luego. Esta película se ha hecho para mí todavía más valiosa a raíz de la aparición del zarapastro, ese de Ángeles y Demonios del Dan Brown, últimamente, porque en realidad el título de esta película, el original, no era Ángeles, era La Profecía. Es una película del año 95. Pero como ya había una profecía también a la traducción, es el problema que siempre hablamos. Y no la tradujeron mal, ¿eh? El día que hagamos el programa solo de traducciones graciosas, va a ser esto... Madre mía. Pues bueno. Sí. Bueno, hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Hemos quedado en cuatro que... Yo es que, por ejemplo, Conan el Bárbaro y Las Ángeles y Demonios para mí estarían en otra categoría que yo no la... Sería fantasía pura y dura para mi sentido, pero bueno. Cambiaría yo Titanae por Ángeles y Demonios y la otra que he dicho... ¿Te acuerdas? Mira, son tus cuatro favoritas. Por Willow. Es que tampoco Willow lo había pensado. Willow es una película. Pero Willow... que Willow no la traía, no traía pensado en estas dos últimas, ya que estamos mencionando títulos, Willow y Beowulf, no las traía con la intención de hablar de ellas hoy, porque no pensé que no nos iba a dar tiempo, sino porque luego veremos en los fragmentos sonoros que vamos escuchando durante el programa que están ahí. Hay un fragmento sonoro de Willow. Es que Willow tiene una banda sonora buenísima. Muy buena, muy buena. Es una banda sonora extraordinaria. Y... Cosa sorprendente en Willow, la banda sonora no es de John Williams. Un amigo me enviaba el otro día un correo electrónico diciendo, un amigo del programa, diciéndome que le encantaba que hablábamos de bandas sonoras y que las de John Williams, como por ejemplo la de Willow. Es del otro. Es que básicamente habían tres, entiendo yo. James Horner. Efectivamente. Y James Horner es otro, igual que por ejemplo en la de Beowulf, que también estamos mencionando aquí, el Alan Silvestri, que es el compositor de la banda sonora, es el de esta, el batiburrillo este en el que aparecen el cazavampiros, Frankenstein, Van Helsing, que también es una banda sonora muy buena, magnífica. La película te suena, la película de Dios, no está en otro mundo, pero la banda sonora es muy buena. La de Hugh Jackman, que hace de Van Helsing. Pues esa película tiene... ¡Van Helsing! Sí, pues esa tiene una banda sonora extraordinaria. Y es, además, como la película al final, no sé vosotros, a mí se me hizo tan cansina, mezclar tantas cosas al final, un cacao mental ahí, con los hijitos de Drácula colgando del techo como si fueran longanizas, y me resultaba un poco grotesco. Se me pasó desapercibida la banda sonora. ¿Qué hice? Comprarme la banda sonora, escucharla independientemente con los ojitos cerrados o leyendo, no recuerdo, y entonces me di cuenta de que era... Dijiste, voy a hacer otra película y se voy a poner esta banda sonora. Que le merece la pena otra película. A salvar la banda sonora. Bueno. Que tenemos blog. Ah, eso no lo hemos comentado, es verdad. Tenemos blog. Ya tenemos un blog, y en el blog está el programa del día 2, el que estaba grabado. Oh, El de qué miedo. El de Cthulhu, pucha sopar. El de relato de Lovecraft. El que no lo haya escuchado, que lo escuche. Hay una versión de Cthulhu por Daki, interpretado por Daki, que os va a desmitificar por completo el personaje. Y después ya viene el relato de López Gracia de Andrés, que es el bueno. Exacto. El que da miedito y transmite locura. Exacto. Pero ese, pero yo recomiendo más que el relato la versión de Cthulhu de Daki, porque a mí me encantó. Me encantó. Es algo que nunca podremos olvidar. No, no la podré olvidar nunca. Mira, imaginar a Cthulhu. El blog, vamos a decir y hablar. Venga. Un poquito. Bueno, ¿quién lee lo del blog? ¿Quién dice el blog? Pues que lo diga Eduardo. Venga, Eduardo, di tú el blog. ¿Cómo es? Mienta el blog. Lo miento. La dirección del blog es http://elcamarote-58.blogspot.com. Otra vez, que lo has dicho muy bien. http://elcamarote58. 58 en número. El camarote guión 58, 58 en número. .blogspot.com. Bueno, y ahí tenéis. Yo quiero añadir una cosilla para los que se les haga largo esto. Pueden entrar en fictiopolis.es y en fictiopolis.es hay un enlace abajo que también aparece el camarote 58 en grande y pueden entrar por ahí también. Primicia, hay fotos donde nos podéis poner cara. A los que no os habéis puesto cara, nos podéis poner cara. Y lo podéis ver. Estamos ahí. Está Daki, está Eduardo, está Paco Roca. Bueno, Yo estoy en pequeñito. Eso tenemos que solucionarlo luego, Pepe. A mí me tenéis que poner también, ¿eh? Claro, hombre, en el blog tienes que. Claro. Luego nos claro. Ponemos una foto y la ponemos en el blog. Exacto, la cara guapa del equipo. Claro, hombre. Es que si entran y no ven solo a nosotros, se van a asustar. Hombre. Donde está el tirón realmente, el tirón ahí. Y no lo habéis puesto. Lo vamos a solucionar, Pepe. Venga. ¿Y el correo electrónico? Eso dilo tú, Daki, venga. Y tú el correo electrónico, haz el favor, hombre. El camarote 58 en número @yahoo.es. .com. No, que punto es, hombre. Siempre me lío, punto es. Vale, punto es. El camarote. A ver, repetimos. Y el mail es el siguiente: el camarote 58 en número @yahoo.es. Lo de número no se escribe. ¡Hija! Bueno, yo quiero más cositas, estoy ansioso. ¿Tenemos que empezar ya con el tema de la princesa prometida o tenemos alguna cosa que mencionar antes? Es que hoy había hoy era un programa de refrito. Vamos a hablar las cosas como son. Un programa de refrito, ¿vale? Entonces, saltando de aquí a allá, vale. Pues, entramos a saco. Entramos a saco, Paco. Entramos. Con la princesa prometida. Anima el tema. ¿Vale? Me llamo Íñigo de Montoya. Bueno, tú ahora. A mi padre. Ahora, el hecho de que lo que suena no sea exactamente la princesa prometida, espero que todos nos disculpéis, ¿vale? Lo que va a sonar ahora, que por eso os he dicho que había traído lo de Willow, es. Willow, de James Horner. Escuchad. Los pelos como escarpios que se dicen estos casos así en plan más terrestre. La verdad es que sí, terrestre. Bueno, pero esto, imagínate que ahora llego yo enciendo la radio y digo, mira, Willow, y estos tíos están hablando de la princesa prometida. Es un problema. Willow aparece también en el episodio 1 de Star Wars. Sí, es cierto. ¿Qué es cierto? El actor de Willow. ¿Qué principios para el Val Kilmer? Vaya. Sí, señor, sí, señor. ¿Verdad? Oye, en Escuela de Genios, que era aquella comedia. Primerísima misión suya, y luego en Willow, que aquí fue la Chi. Además, me gusta el papel que hace desenfadado, de sinvergüenzón, aquí, tal cual. Claro, es un héroe canalla. Es un héroe canalla. Sí. Me gusta. Esa confrontación me gusta ahí, el Willow, todo bondad, el hombre con sumisión. Y ahora estoy diciendo, pero qué misión, hombre, qué misión. Cerveza, mujeres, déjame el lío. Dios, se queda la niña porque es una manera de continuar la juerga. Que eso luego, bueno, la de Willow. Sienta la cabeza después. Estamos hablando de Willow, ¿eh? Ya, pero la de Willow, que es. Está abriendo otro día que era eso. Bueno, era... tiro lo de la princesa prometida y hablamos de. No, la princesa prometida hay que hablar. Ah, bueno, pero. Tiene una de las escenas más divertidas para mí. Bueno, pero que Willow está muy bien, ya hablaremos más tarde. Pero... Empieza con la princesa. La princesa prometida. La princesa prometida, que además me gusta el título. Porque es uno de esos pocos títulos que es exactamente igual que en inglés. En vez de. El problema es que cuando escuchas el título, lo primero que te viene es. Película romanticona. Bueno, y qué igual. Eduardo, léelo en inglés. The Princess Bride. Bride. Espérate, en Venezuela, Bride. El Caballero Negro. Ahí está. En Venezuela se tituló El Caballero Negro. Esto no es coña, ¿eh? Esto es cierto. Porque cuando va de espadachín, esposa la antifaz y tal, y va de negro. Vale. Y luego que te diga, como me dijo una vez un amigo, dice, ¿quién era la que hacía el? Y esto vuelvo a decir que no es coña, real como la vida misma, dice, el papel de Buttercup. ¿Quién es Buttercup en La Princesa Prometida? Palabra, ¿eh? El tío había estado en internet, había visto Buttercup. Claro, es que pronunciaba así, de hecho, piensas que es un personaje que no existe. Dice, claro, ¿quién es Buttercup? Sería Buttercup, sería Buttercup. Dice, dice, es que no era Vatterkaff, era Vatterkaff o Vatterkaff. Y vale, eso, y eso es lo mismo que Buttercup. Es que ¿a quién se le ocurre ponerle a una? A lo mejor Buttercup es como, la, como en la de Monty Python, el reno. El que inventaba el reno. El que no sé qué. Y no aparece sí, el reno por ningún lado. No había ningún reno. Esos son los caballeros de la mesa cuadrada. El amigo de Buttercup. El padre de Buttercup. No está Buttercup. Bueno, pues... Esto es inconcebible. La princesa... A ver, Daki, resúmenes, tú que has visto la película esta, porque los demás estamos fingiendo que la hemos visto, en realidad no la hemos visto nunca. Resúmenos el argumento de La princesa prometida. A ver, la princesa... Para mí, La princesa prometida, ¿vale? Es que es... por eso te decía yo que incluso, bueno, si efectivamente siendo fantasía, y yo la califico de fantasía por los personajes que salen en la serie, aparte de los principales en sí, que... Porque de fantasía hasta no te he dicho que no. No, no, sí, sí, sí, pero digo yo que... Pero por, esta ciencia ficción. Por el mero hecho... La espada es un tecnológico. Claro. De hecho, mira que ellos iban con el enchufe ahí... Pues que aparte de tener una película épica o medieval, que de espadachines, que con una princesa, un gigante, un tal, luego hay unos personajes que tienen la fantasía, que es una película de amor brutal. Claro, es extraordinaria. Como desees. Y lo que más me encanta a mí, de hecho, el quiero recordar, ¿vale? Yo hace un montón de años que la vi, el chico al que le cuenta el abuelo el cuento es el niño de aquellos maravillosos años, de la serie. Creo que es correcto, sí, sí. Y por cierto, Peter Falk, Colombo, claro, el papel de abuelito. De abuelo, que de hecho es extraordinario. Esa voz entrañable, lo teníamos un poco acostumbrado a tener otra voz desgarradora, de sí, que mi mujer cuando llega a casa, sí, tal. Sí, y luego sí, se pone a hablar como un abuelo bondadoso, sí, y tal. Era queriendo a su nieto. Que esa historia del contacuentos, de esa tradición perdida un poco quizá de contar cuentos, por lo que tú hablabas de lo que tú has hecho cuando estos eran más nanos todos y eran más pequeños, de, tío Andrés, cuéntame un cuento, esa cuestión de crear esa magia y de crear ese enganche que el niño está intentando y deseando saber más, sí, que, entonces es una historia que de hecho lo bueno de ser fantasía en ese sentido es que a no haber un exceso de efectos especiales en cuanto a tecnología informática, porque no la había, era todo muy romántico y todo muy de cartón piedra. Estamos hablando del año 87. Era todo muy de cartón piedra. Los escenarios yo creo que la convierte en una película más atemporal. Sí. Porque tú ahora ves películas, pues hablamos de ver una película de ciencia ficción pura y dura de hace 20 años, que la historia será muy buena. Pero en sí, no, cuando ves los efectos, dices, macho, es que se le ve el cable, que en su día no lo veías y decías, cómo mola, y ahora a mí no. Lo que me gustaba mucho es cómo el abuelo le cuenta a su nieto un libro de lo que son unas 300 páginas en una mañana, leído y narrado así. Sí, sí, sí. Pausadamente. Sí. Es una mañana muy larga. Es que os diré una cosa, esa película, las películas que nos llegan dentro es porque tienen moraleja. Y yo os diré dónde está la moraleja que veo yo en la película. Si empiezas pronto a contar el cuento, puedes llegar a comer. Los padres y los abuelos ya no hay la misma comunicación, se ha perdido mucho eso típico, que era muy típico antiguo, supongo porque no había televisión, o porque había muy pocas televisiones, de que el padre contara un cuento, que ahora eso es casi solamente lo vemos en las películas, lo de que el padre coja un cuento y o bien lo lea, y no te quiero decir lo de inventárselo, lo de decir, venga, que te voy a contar. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños... El árbol de las canicas. Vaya, les decía, papá, cuéntanos un cuento, y yo... Para no tener que complicarme la cabeza, para complicármela en un determinador, le decía, venga, dime qué cosas quiere que salgan en el cuento. Y me decían, unas canicas, un pony y una bicicleta. Y con las canicas, el pony y la bicicleta montaba un cuento. Quiero decir, no hace falta en realidad para hablar con tus hijos y con pequeños, que es cuando realmente merece la pena hacer esas cosas, tener una excesiva imaginación. Solamente hace falta sentarte a los pies de la cama y tener ganas de hablar con ellos. Y eso es una cosa que ahora... Desde mi punto de vista se ha perdido mucho. Y cuando vemos esas películas nos resulta tan entrañable ver al abuelo, o más entrañable ver al abuelo hablando de ese modo con el nieto, porque ya no es muy normal ver al abuelo hablando de ese modo con el nieto. Que el nieto se vaya interesando y vaya creando ese vínculo. El nano al principio dice, va, el abuelo me ha contado una película, un cuento de amor. Sí. Que también me gustó mucho, porque efectivamente que aparte está el principal y la principal, que son él y ella, que los resto de personajes tienen todos un carácter, hasta los malos, que fíjate, todos malos, sí, sí. Todos están perfectos en su papel. Y yo, por ejemplo, es una película que aparte de traerme alguna chuleta por no olvidarse, hay frases pues que te quedan en la sí, mente, pues lo de como desees, ¿no? Que son y la de me llamo Íñigo Montoya, es que es una frase mítica de... Yo lo que pasa es que tanto tiempo la intenté meter mal, se me quedó en la cabeza. Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Pues yo durante mucho tiempo estuve yo sé, yo igual vería otra versión, porque Íñigo de Montoya, tú matas a mi padre, he venido a vengarme. No sé dónde sacar, he venido pero a vengarme. Pero no queda mal, Daki, no, no queda mal. No queda a vengarme. Eso es la segunda parte cuando hagan La princesa reprometida. Y ahí yo me acuerdo que una de las mejores escenas para mí, que recuerdo muy graciosa y además me reí mucho en esa película, fue la de que cuando está él un poco, que está medio drogado y está reviviéndose y tal, y están el abuelo y la abuela allí intentando revivir, y dice, ha dicho amor verdadero, que está haciendo todo por amor verdadero. Y era, farolero. No. No, alguien ha dicho farolero. Y como sabes, farolero significa mentiroso. Eres un mentiroso. ¡Calla, bruja! ¡Mentiroso! Bueno, se puede resumir de alguna manera, sin contarle a la gente la película, diciendo que se trata de una historia de amor. Que tienen que verla, que tienen que verla. La princesa prometida, todas. Y de hecho es un gran regalo. Y además, solo un pequeño detalle: el asesino, como siempre, es el mayordomo. Efectivamente. Y ya con eso, pobre mayordomo. Si podemos. Ahora vendrá el colectivo de mayordomos. Mi cerebro, su acero y vuestra fuerza contra 60 hombres. ¿Y creéis que un movimiento de cabeza puede hacerme feliz? Se la lleva mochila. Cuando está el Wesley tirado en la cama y le dice el otro, ¿tú estás seguro de que no me puedo levantar? Porque mira que si estoy fingiendo me levanto y el otro... Y lo que no me acuerdo, la droga era yocaína o cómo era... Sí. A yocaína. Yocaína o así. Dice, yocaína. ¿Cómo piensas que yo he puesto en la copa y tú has pensado que yo... ¡Qué bueno! El otro tío había desarrollado durante mucho tiempo resistencia a la yocaína. Ah, cuando lleguemos a casa la volvemos a ver. Me ha entrado el mono de veces a ver. De repente te ha entrado el mono de... Bueno, te va a entrar el mono de yocaína. Después te va a entrar el mono de ver más, ¿eh? Sí, yo no ya... Ahí nos habíamos quedado, que estoy controlando el reloj porque a las 20:40 es cuando, no sé si la conexión que vamos a tener con Alfonso García Figueroa, que luego lo presento durante la conexión, tendrá que ser telefónica porque el hombre está, no sé si está en Madrid o en Aranjuez, pero vamos, como que no llega, todavía no cubrimos esa zona. Le he dicho que en breve recibirá por lo menos el podcast. Este famoso. Porque dice que podríamos estar hablando constantemente toda la noche de... Por favor, perdonad. Podríamos estar hablando toda la noche de La princesa prometida, pero habrá que pasar... Pero yo seguiría hablando un poquito de ella, una pequeña anécdota. Porque, pero perdonadme antes que nada que haga un pequeño inciso. http://elcamarote58.blogspot.com Podeu ficar comentaris, veure les mostres fotos, tot el que vulgueu. Bueno, allà, vamos. Todo lo que escoltar un programa. Escuchar los programas que he hecho, insisto, porque ya ha habido una persona que ha visto el blog, un mañanero, que esto se llama Mañaneros, ¿vale? Ha visto el blog y me ha dicho, ¿habéis puesto el programa del día 2, el de Lovecraft, el primero? Lo siento, era de prueba, y no lo vamos a quitar ya, ¿no? Y además es el que, por lo visto, más le gustó a la gente. Así se le ha gustado a mucha gente, y nos alegramos. Pero los demás van a caer todos, poco a poco, intentaremos colocarlos, porque de hecho, a señores de blogger, qué difícil es poner sonido en el blog. Hemos descubierto el truco. Bueno, seguimos con La princesa prometida. ¿Nos queda alguna cosa? ¿Has encontrado alguna frase? A mí, dice, frase no. Daki ha hecho una selección de frases. Dice, esto ya no es una frase, que es el momento respeto entre los espadachines, ¿verdad? Entre Íñigo de Montoya y el chico como caballero negro, por utilizar el título, sí, de tal, que dice que están ahí respetándose, sube tranquilamente, no ocurre nada, tal, no te voy a ayudar, y estás pensando que, pero estoy peleando con la izquierda, ¿no? Con la derecha, cuando están ahí, ese respeto mutuo en esa pelea, en ese combate, sí, ese es buenísimo. Luego lo de la brigada brutal también, mira que ahí salía, la que en paz descanse, salía, no recuerdo cómo se llamaba el... Yo soy la brigada brutal. El luchador de, pero cómo se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba el... Tú eres la brigada brutal. Si no os vais, llamaré la brigada brutal. Es que me encanta, porque además me recuerdan esas películas tan inocentes. La mano de 2 metros y medio. El Robin Hood de 1931, kilos. Creo que es, que llegaban los soldados del Príncipe Juan, ¿vale? Y empezaban con las espadas y con las cachillas. Yo recuerdo que con las espadas no atravesaban, pegaban espadazos, estaban como nombrando, sí, caballeros. Sí, en vez de clavar, daban con el plano de la espada. ¡Pim, pam! ¡Pam! ¿Vale? La brigada brutal. Bueno, lo que recomendamos es, entonces estamos los tres de acuerdo, hasta Pepe hace asentimientos desde el otro lado, diciendo que veáis la película. Yo os recomiendo que quedéis juntos todos los que os conozcáis de algo y veáis la película. Veáis la película, claro, entre amigos. Claro, además de que podéis hacer dos cosas, ver la película, evidentemente, ¿no? Y después partiros de risa con la cantidad de sketch. De anécdotas, bueno, de frases. Brutales, después hablarla para... Efectivamente, yo creo que da más para el videoforum, para el posterior, después de haber... Qué buena. Sí. Una palabra después, y está riéndose un rato ahí, pero jarta. Eso es una cosa que tendríamos que organizar, que poder organizar aquí en Alboraya en alguna ocasión. Un buen proyecto para el Camarote 58, para ponerlo una en una película y luego un videoforum. Ah, pues sí. Eso podría ser una cosa preciosa. Reunirnos un grupo de amigos, los que quieran participar, no un grupo muy grande, pero un manejable, quiero decir, ¿no? Ver una película y después hacer un videoforum, que se podría incluso grabar. No, pero se puede incluso proyectar en la sala que nos ceda el ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento, para verlo, luego sentarnos todos en la butaca y a comentar como si estuviéramos exactamente aquí. Exacto. Charlando, riéndonos. Exacto. Y si alguien se paga una merendita, ya sería la bomba esto. Y grabarlo, y luego, y luego grabarlo y subirlo. ¿Y luego dónde? ¿A Blogspot? A Blogspot rápidamente. http://elcamarote-58.blogspot.com. Venga, ya quitamos la publicidad prometida, que esto tiene que ir a saco porque son las 8:30 pasadas. Nos faltan 10 minutos para la conectar con y lo que tenemos que poner, pon este audio primero, ¿no? Y que se nos ponga la piel de gallina. Un momento, vamos a escuchar para que se nos ponga la piel de gallina la llamada de yo vos Dick. Pensé también una de las mejores películas y una de las mejores bandas sonoras. Yo pienso, a mí, para mí es la de Conan. Ya lo has dicho, no íbamos a decirlo. Perdón, la princesa prometida. A ver si alguien piensa que esto es la princesa prometida. La banda sonora de películas como aquella de Octubre Rojo. Yo quería decir, para bajar un poco el nivel, la de. Era posible que se me acabe el nombre. Uno de los pegones típicos del cine, uno de los leñadores típicos del cine, este que hace Yujitsu, el Calvo Alto. ¿Steven Seagal? Steven Seagal. En tierra peligrosa. La banda sonora, la de los otros magníficos. ¿Cuántos cargos tiene? No, entrada. Ah, ya, y creo bueno, también que tiene con su. Jorge, va por ti. Un rato después. Había una en la que él hacía también un disculpe que es un vaquero. Esa será una de las primeras, ¿no? Hércules en Nueva York. No, pero. No me extrañaría. Correcto. Bueno, el hombre lo tenemos ahora felizmente colocado como gobernador, gobernator. Que no le hacía falta. No le hacía falta. No. Ninguna, en absoluto. Que dices, ¿ves? Una de estas personas que dices, pues no será un gran actor. Porque yo entiendo que igual sí, la estudias mucho, todo lo que tú quieras, pero no será un gran actor. Pero los papeles que le dan, que dice, muy acertados y además, que dice. Porque saben qué es lo que sabe hacer, poner cara de bruto y meter puñetazos. Con el bárbaro, con el cimerio. Oye, como anécdota, y el guerrero rojo, chicos. Red Sonja. Y la de Red Sonja, que aquí la titularon el guerrero rojo. Brigitte Nielsen, ¿no? Brigitte Nielsen, era la Red Sonja. Sí. Bueno, pues la Sonja o la Sonia, aquí en España se le tituló, por lo que hablamos, el guerrero rojo. Yo me quedaba bizco buscando un guerrero rojo en la película, ¿sabes? Pero ese ya que se está más va de pelirroja. El guerrero rojo. Está claro que la de Caballero Negro tiene una parada dura, ¿no? El demonio, o sea, rojo. Una mujer como muy... Robusta. En Cobra sale de mala malísima. Y ahí sale la posadura. No me hables del Cobra. En Cobra es la que asedian los malos, ¿no? Sí. Sí, en Cobra es Stallone, sí, la protege. Y es la rubia, vale. Y unos policías malos, bueno, una policía mala que trabaja con Stallone, está en un grupo de asesinos. Dejemos Cobra, vamos a con él. Esta no, que estamos en Cobra. Es que como aquí también, esta también es de Cobra. Aquí cobra muchísima gente. ¡Hasta el camello! ¡Hasta el camello cobra! ¡Hasta el camello! El puñetazo al camello del Gobernator. Que luego en la siguiente... Eduardo. Superado de lejos por el puñetazo al tiburón que le dio Lara Croft en la segunda película. Pero en la siguiente de Conan, en la siguiente de Conan se hace mención también a lo del camello que ve el camello. Y dice, pídele disculpas. Sí. Es que lo del puñetazo fui nombrado. Bueno, director John Milius. ¿Vale? Uno de estos directores poderosos, de estos que se embarcan en cosas, y bueno, y los que recaudaron como leones una inversión genial fueron los de Laurenti, la familia de Laurenti. Y pagaron parte aquí a España. Sí, porque Almería, bueno, vale. Las piedras y tal, el desierto. A Jorge Sanz se le ha dedicado a Jorge, y le llamaremos, le diremos a ver qué tal tu experiencia. Claro, Jorge nos está escuchando. Como siempre hablan de películas más actuales, no te diremos, oye, y lo de Conan, ¿qué tal, campeón? Jorge nos está escuchando y él sabe que lo que. Jorge, te queremos, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. A ti y a Conan. A ti y a Conan. Exacto. Un abrazo a ti y a Conan. Bueno, y al camello, al camello. Bueno, a Conan nos abrazaremos. Bueno, entre los tres abrazamos a nuestro al menos un brazo. Exacto. Bueno, pues película extraordinaria. ¿Algún dato que me haya tomado yo por aquí? Pues bueno, el argumento de Conan, hemos dicho que no contamos ningún argumento. Que no contamos, Conan, no contamos el final, que se puede hacer una pequeña trama, pero vamos. Entonces no. Lo del mayordomo aquí ni lo miento. El mayordomo con espada y con taparrabos es el malo. Bueno, la recreación es magnífica, Conan hay que verlo, pero yo ahora voy a ser crítico. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Viene lo de la crítica. Está la de Conan, la de sí, Conan. Yo quería hacer una recomendación, que vean Conan el Bárbaro, la primera. Y ya que lo dejen estar el tema ya y ya vean otras cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Que ya no, que dejen la franquicia. Yo la dejaba en Conan el Bárbaro y bueno, hay que llegar hasta Resoña para poder opinar. Bueno, al Guerrero Rojo. Quiere decir el Guerrero Rojo. El demonio rojo. ¿Qué le notarían ellos a la actriz que lo titularon el Guerrero Rojo? La verían robusta. La vieron robusta y dijeron el Guerrero Rojo. Y ese defectivo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Entre las piernas. 5 minutos nos quedan para conectar con Alfonso, que no quiero tenerlo. De otra, mira, podemos hablar de un chirquín. Vamos a hablar ahora de Die und Glische Gestiche. También conocida como. ¿Cómo? ¡Atreyu! Ahí está. ¡Bastian ya! Ponle el título en castellano. La historia de peluche. La historia interminable. La historia interminable. Pues a mí también fue una de las cosas que me impresionó. Ese dragón de peluche. Agarrado a las orejitas del dragón. Que de vez en cuando se giraba la cabecita al pobre así y decía. Animatrónico. Una mano dentro. Solo podía girar la cabecita al pobre. Yo creo que esa y Alien eran las dos películas que más me ponía aquellos, de pequeño para que me quedara tontado viendo la... Pero ¿qué más magia puedes tener que esa? Con la del perrito piloto. Pero es que quiero decir una cosa, es que la Die und Glische Gestiche, esa es del año 84, es decir, la historia interminable, coñas aparte, es del año 84, lo mismo que estábamos diciendo antes, vamos a tener, hombre, nos llamamos así, lo mismo que estábamos diciendo antes de La Princesa Prometida, efectos especiales, y La Princesa Prometida es más reciente. Sin embargo, yo de la historia interminable, más que remarcar la película, remarcaría el relato, porque el relato, el libro, es muy peculiar, tiene la letra está en roja o en verde según lo que está ocurriendo en la realidad y lo que está ocurriendo dentro de la historia. Con Bastian. Ahora leyendo... creo que hay una serie de dibujos que siguen amortizando la franquicia de La Historia Interminable. Digo, porque pues muchos niños de hoy por hoy estarán viendo La Historia Interminable como capítulos continuados de Bastian. Yo recuerdo un comentario de Fernando Sánchez Dragó en relación con el libro de La Historia Interminable. Decía que por lo visto se estaba leyendo, creo que era Fernando Sánchez Dragó, estaba leyendo, que se estaba leyendo el libro al mismo tiempo él y su hija. Si no recuerdo mal. Yo creo que era Fernando Sánchez Dragó. ¿Y qué hacían? Para que el otro no le quitara el libro, se refugiaban en el cuarto de baño. Cerraban por él, ¡está ocupado! Y allí leían La Historia Interminable hasta que acabaron con ella. Cuento, si alguien sabe que la anécdota no es Sánchez Dragó, es otro... ¡Que no lo diga! Es otro autor, ya me enviará una colleja por el blogpo, utilizando http://elcamarote-58.blogspot.com. Es que esto hay que decirlo. Luego me decís que el correo electrónico no lo digo. Voy a tener pesadillas. Tú, Daki, tú, sí. No, no te riño, claro, efectivamente. Bueno, y entonces, ¿qué más podemos decir? No vamos a decir nada, porque son menos 20 ya. Vamos enseguida así a llamar a... Bueno, explico. Vamos a hablar ahora con... lo que voy a hacer es... Lo presentaré cuando me oiga ella. Así, si quiere que me dé una colleja... O te rectifique. Pues acaso le dice, no, es que es una eminencia en litio. Y luego no es una eminencia en litio. Alfonso García Figueroa. Alfonso García Figueroa, que es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora Pepe está haciendo el trámite tecnológico para implementar la llamada. 96 184 32 2 números mes. Ahí está. Es lo que se decía, para no decir en las ondas. La típica, en la película americana que dicen 177-428-77-221. Pero esos son de verdad, ahí tienen muchos. Hay un contestador. Aparece un contestador, igual está dando. ¿Es el teléfono fijo? Vuelve a intentarlo, a ver si es que es raro, porque está. Ah, pues me he liado yo, Me he liado yo. A ver si es que él está esperándolo a las 21:40 también. Vale, tenemos que intentarlo. Si quieres, prueba otra vez, a ver. Le pillamos en el baño. Sí. Leyendo. En la historia interminable. Leyendo la historia interminable. Please. Amore. Pues mira, la banda sonora fantástica de... ¿Cómo se llamaba aquel? El No, yo decía la canción, popular de Liam era el de The Never Ending Story. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre del cantante, sí, es verdad. Que la, claro, la que se hizo comercial, pero era. De hecho, era una de las que pensaba traer y no he traído. Oh. Bueno, nos hace seña Pepe de que todavía no podemos contactar con él. Seguramente, probablemente el error ha sido que yo le haya dicho a las 21:40 en vez de a las 20:40. Pues a las 21:40 entramos otra vez y ya está. Sin problema. No hay ningún problema, Terminaremos el programa con él, no pasa nada. Bueno, pues pasaba. Para eso tenemos el guión. Claro, para saltándolo. Más allá de la novela de Michael Ende, no hemos hablado nada de Estrella Interminable, de Bastian, de los Comer Rocas, de tal. Pero bueno, es que estas películas son, contamos cuatro cosas y que la gente las vea si no las ha visto. Sí, bueno, que lo importante es lo que comentábamos antes fuera de micro. Es que hay que ver las cosas que comentamos fuera de micro. Tenemos que hablar para que el programa empiece por lo menos una hora y media antes de aquí. Ya lo hemos comentado antes. Por lo menos. Como mínimo una hora y media antes. Por lo típico, el típico niño americano que traumatiza a los compis en el cole y se refugia en la biblioteca. Es un sitio ideal para... ¿No has estado nunca a recorrer una biblioteca? Sí, lo persiguen, se refugia en la biblioteca y al final acaba dentro del colegio, en el desván. Escondido con el libro. Es que lo mejor es tener desvanes en los colegios. Sí. Ya no hay desvanes en los colegios, ¿eh? Por eso siempre ni aulas de castigo. Ni aulas de castigo. Nada, de verdad. Ni aulas de castigo. ¿Dónde estaba la batería aquella con las pinzas? Con las pinzas para el electroshock, el tema del electroshock. Bueno, eso en otro programa. Eso lo hablamos en otro programa. No, pero no me digas que vuestro colegio no tenía biblioteca. No tenía una guardilla. Sí. ¿Y guardilla? Guardilla no. Estuve en dos que tenían guardilla. Yo fui el encargado de biblioteca durante tiempo. ¿Y estaba la historia interminable? La edición que te metías leyéndola dentro del mundo, no. Ya, estaba ya. La normal. Bueno, la Alfaguara, creo que era a la de Momo. Momo es del mismo autor. Momo muy buena también. Por eso, no tenemos tiempo. Michael Ende. Lo he dicho yo, lo he dejado así, pero vamos, tampoco le da la importancia que se merece. La historia es terminable. Un Deutsche Geschichte. ¿Cómo te...? Es lo mismo, en realidad... No la compréis en alemán. Está muy emparentada con La princesa prometida, no es broma, ¿eh? O sea, es una película en la que también se narra una especie de historia de amor, en este caso platónico, ¿vale? Porque Bastian está prendado de la princesa, de la reina del mundo que se está extinguiendo, que está devorando a su lobo. La nada, ¿eh? Qué concepto, ¿eh? Magnífico, además, me encanta ese... Y me encanta también... La nada representada por esa especie de fiera, asociada vagamente con la figura de un lobo, ¿vale? Que si nos estuviera oyendo el pobre Félix Rodríguez de la Fuente, que en paz descanse, diría: hombre, no me hagáis eso con el lobo, que ya que yo lo tengo medio encarrilado el tema. Eso le he quitado el peligro al pobre. Ya es la nada, ya es la nada. Cuídate. Bueno, pues, en cierto modo, si os dais cuenta, está ese encandilamiento platónico que hay entre la que en el caso de La princesa prometida no es platónico. Hablamos igual, ¿no? De ver la primera y no ver nada más. ¿Cómo? De La historia interminable, de ver la primera y no ver más. Yo no. Además, en este caso, estoy por exigirlo. Solo existe una, La historia interminable. Exacto. Dejémoslo sí, ahí. Sí, yo es que no lo tocaría en absoluto. Además, tiene momentos, a mí hay momentos que recuerdo, fijaros, a lo mejor ahora no sería capaz de, si me pidieran que contara la historia secuencialmente de La historia interminable, no me acordaría. No, porque además pasaría muchas veces del libro a la película y no es exactamente igual. Pero hay momentos en la película gloriosos, como por ejemplo cuando va a atravesar la puerta esa mágica que está guardada por las dos esfinges. Sí. Da una sensación que lo están mirando los abueletes, lo están mirando por el telescopio. Pero yo recomendaría que vieran solo la primera, pero más que eso recomendaría que leyeran el libro, porque aunque en la película te lo ilustran, el libro es mucho más mágico que la película, por lo menos para mí. La segunda te lo leíste primero, amigo mío. Sí. No, ya hacía tiempo. Me lo leí después de la película. ¿Ah, sí? Sí. Y sin embargo me llegó muchísimo más. No conseguí que lo leyerais antes de la película. Eso es un fracaso. Apúntame una marquita ahí de aquí. Apreta el botón rojo este. Exacto. Lo tenemos todo digital. Si lo leí después de la película fue por culpa de tu hermana, que fue la primera que me la puso. Oye, a discutir a casa. Estas cosas, ahí estamos. Estáis ahí sacando los trapos sucios. Vamos a hablar. Tu hermana, ¿no? Será tu hermana. Ha sacado los trapos sucios. Bueno, un momento de calma. ¡Orden! ¡Orden! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Esto no puede ser mi camarote! Esa frase sirve para todo, ¿eh? Esto es genial. Es buenísimo. Y dice la otra, díselo. No, si esto es como todo. Bueno, ¿qué tenemos? De vista humano también. ¿Qué tenemos más que decir de Heinrich Nietzsche? Pues que por película... si algún oyente sabe cómo se pronuncia esto en alemán, por la el amor historia, de Dios, por el amor de Dios. Fran, sálvanos. ¿Fran sabe alemán? Sí. Sí, pero ¿por qué ha estudiado en un colegio? Ah, bueno, y de paso, aprovecho para saludar a la gente de Coprint, a los chicos y chicas de Coprint, en Emilio Baró, que ahí, por ejemplo, está Lamón, que Lamón habla alemán. ¿Eh? Sí. Bueno, pues a ver si nos puede traducir. ¿Has dicho Ramón? No, Lamón. Lamón. Que viene de Mónica, Lamón. Lamón. Bueno, pues a ver si puede. Yo lo pone Die Unendliche Geschichte. Con la de películas de alemanes que has visto tú y de las SS que no hablé alemán. Sí, pero vamos a ver. Arma de Dios. Hombre, lo hablo, pero no de corrido, a ver si me entiendes, no de corrido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hablo bueno, gaélico. Ya lo más alemán. Importante es que la gente que se tire a la piscina de ver esta película, que yo les daría el empujón y me lo agradece. Te digo que el 99% supongo que la habrán visto, pero vamos. Tienen que saber, sobre todo los que nos escuchan de menor edad, ¿vale? Sí. La gente más joven que nos escucha, que es del año 84, que los efectos visuales no eran por ordenador, que eran efectos visuales a base de animatrónicos en el mejor de los casos. Y de calcetines en la mano. Prácticamente. Pero que a pesar de todo, una película de esas consiga en el año 2010 seguir sumergiéndote En ese mundo. En ese mundo. Y para las chicas tineyes que les gustan los chicos guapos, ahí está Treyu. Ahí está Treyu. Toma ya. Chavalito. Con su melenita. Bastian tenía su ese tal, pero Treyu era como Treyu, se llama Sabajera. Exacto. No diré Corzoway, pero... Te juro, por lo que tú quieras, que iba a decir Orzoway en este mismo instante. Iba a decir, si no fuera por el color de la piel y por el pelo largo, porque Atrillo lleva el pelito así lo largo, era como una especie de Orzoway. Te das cuenta, bueno, decime, ¿no? Yo llevo una melena perfectamente plana. Me has leído el pensamiento, te lo juro. O te lo he leído yo a ti. Another film, bueno, please. No vamos a meternos. Yo creo que no hay que entrar más honduras en lo que respecta a esta película, porque hay algunas, hay un montón. Por ejemplo. Hay que decir también que el Michael Ende se cabreó, no estaba de acuerdo con la película, pensó que la habían tergiversado, es que... pidió que le quitaran el nombre, la película pasar. Estaba como medio mutilada. Le quitaran el nombre, le pusieron Diagnostens. No, pidió que quitaran su nombre, al final creo que lo mencionan al final del tel. Y que el director de la película, que es Wolfgang Petersen, que también es otro de estos que se mete en ajos importantes, ¿vale? Hizo parte del guión de la película. ¿Alguna cosita más que se pueda...? Destacar lo que tú decías antes, Daki, la canción de Limahl, efectivamente, Limahl. Si es que yo no me... el nombre lo siento, pero es que no es un, digamos que no es un cantante. No es un gran compositor, era un tío popero, era un tío popero. Era un poperito de la época. Pero es lo que salía en el trailer y lo que la gente cantaba, hombre. Sí. Bueno, comercial. Y que aún lo escuchamos por la radio. Sí, pero es que esa película es pegadiza. Sí. Para, esa canción. Perdón. Esa canción es pegadiza. Sí. O sea, aunque solamente sea porque la asociamos con la película. Imagínate, de en alemán. Sigue. Bueno, 6 años después llegó la película La historia interminable 2. Ya la hemos comentado. Y después hay una tercera película, que es La historia interminable 3. La venganza. ¿Qué? El retorno. Que esta le podemos decir. En la que Fuyur se ha juntado con otra. Y tienen cachorros. Sí. Lo curioso es que esta película, esta tercera película, esta película, esto debería estar ya, esta ya yo la considero ya punible. Esta ya es punible. Esta ya debería entrar perfectamente para que el Consejo General del Poder Judicial se ocupara del tema ya directamente. De hecho, creo que ese día le dieron 10 goyos. Bueno, esta película si ya es un claro, ya digo yo, esta película ya, el que la vea que sepa que eso ya puede ser punible, ¿eh? Ver esta película ya puede tener sanción. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos que a realizar? La detengan. De todas formas, las 9:10, ya nos faltan 10 minutitos aún, Pepe, ¿no? Las 9:10. Vamos a dejar la llamada. No tenemos vamos tiempo. A dejar la llamada ya para no la hora. Tiempo. ¿Vale? Y nos da. Sí, hablemos de ella. Hombre, tenemos el cristal oscuro aquí delante. Yo no sé si hablas y meterme en el berenjenal del cristal oscuro con 10 minutos de tiempo. Y si que no, continuamos. Tarareamos algo durante 10 minutos hasta que lleguen las noticias. ¿Vale? Vamos a empezar con algo más ligero. Qué bueno. ¿Vale? ¿Vale? Empezamos con algo más ligero. Que podamos profundizar menos. Yo quería. Aquí. Pero solamente para vengarte de lo otro. Que sí, lo quiero hacer, por supuesto. Hombre, pues una en esta película se puede profundizar. Venga, muchísimo. Esta, Vendetta. Dale mucho. Vamos a ver. Dale. Ángeles y demonios. Y ahora estará todo el mundo pensando. ¡Oh, Tom Hanks! ¡Qué bien! ¡Tom Hanks! ¡Qué no, señor! Aprieta el botón, Daki. Muy mal, exacto. Nada de Tom Hanks. Ángeles y demonios de 1995, cuyo título original era La profecía. Y aquí hicieron el birri birloque de ponerle ángeles y demonios porque la profecía era la... Aquí entre nosotros me gusta más ángeles y demonios que la profecía para esa película. El título. Personalmente. A mí también. A mí también me gusta más ángeles. Refleja mucho mejor. Bueno, de lo esta película es que además tengo casi el absoluto convencimiento de que una gran parte de la gente que nos está escuchando no la ha visto. Igual sí. Que he dicho que ver la tercera de La Historia Interminable hay que tener barra para no ver esta, igual. Es una película extraordinaria, a medio camino entre la fantasía y el terror, con una ambientación magnífica. Y con un actor, Christopher Walken, el que hace de Gabriel. Walken, increíble, un papelazo hace... Fijaros, para poneros un poco en antecedentes, y que lo intentéis comparar, sí que se puede comparar esto con la basura de esta, así es, de Ángeles y Demonios de Lambert, ¿vale? Novela y película, que lo incluye todo en el mismo bloque. Hay una guerra en el cielo, ¿vale? Y de repente, en la guerra, todo el mundo estará pensando, hablo de la guerra tal como se entiende dentro de la religión cristiana. Y todo el mundo pensará, la guerra pues entre los ángeles y los demonios, ¿no? Resulta que es que hay dos tipos de ángeles. Unos ángeles que escuchan la voz de Dios y otros que no la escuchan, ¿vale? Los que no escuchan la voz de Dios se han rebelado. Porque Dios ha concedido alma a los hombres y ellos consideran a los hombres simplemente monos, así, despectivamente. ¿Qué ocurre? Se estalla una guerra entre los ángeles que están dispuestos a seguir escuchando la palabra de Dios y los que dicen, ¿cómo le dan los humanos a...? ¿Cómo lo ponen por a mi mismo nivel, no? Y en ese es el planteamiento, pero el planteamiento, la visualización, la forma en la que se manifiestan los ángeles, cómo se mueven, cómo se... absolutamente extraordinario. Sí, absolutamente buenísimo, buenísimo, buenísimo. Quiero decir, datos de la película. Es de 1995, el director Gregory Wyden. Otra película. No es un gran director. Otra película temporal. Otra película temporal, porque los efectos están hechos de forma que se puede ver cuando quieras. Muy importante en cuanto a los intérpretes. El papel de Gabriel, el ángel malo en este caso. El ángel bueno que se ha vuelto malo, que es Christopher Walken. Bueno, extraordinario. Es que está... ¿Y el papel de Viggo Mortensen haciendo del demonio? Sí, que es de las primeras películas... ¿Qué es ese? Uno de sus primeros papeles conocidos. Yo creo que es la primera película que vi de Viggo Mortensen. Pero es que hace un papel... Siempre, aparece un momentito solo. Sí, siempre sale así como medio de refilón. Y cuando está él así como agazapado. Porque todos ellos se colocan como si fuesen pájaros, que me encanta. En esa posición típica de que ves el pájaro posado en la rama, pero con esa presión siniestra, con las uñas pintadas de negro. Al pájaro en la rama. Así. No, pero también es una película que trata también, digamos, la psicología humana. Sí. Porque también saca... hay personas que sacan lo peor de los seres humanos. Y está esa monstruosidad que se mete en todo el cuerpo de la niña. Hay que verla. Y otros que tratan más la pureza, como por ejemplo el ángel que llega al principio de la película, que está herido. Pero lo que pasa es que alguien que te vende producto, que cuando le dicen eso de, es que el demonio es muy malo, pero ¿el demonio qué es? No deja de ser un ángel caído. Pero es que esa no te cuentan, a ti no te cuentan lo que viene detrás. Claro, pero directamente. Pero la diferencia importantísima aquí, que eso es que es enriquecedor desde el punto de vista del perfil mitológico de la historia, es que Simón, que es el ángel bueno, ¿vale? Y Gabriel, ¿vale? Tienen muy claro los dos por qué luchan. Simón está escuchando la voz de Dios y Gabriel la ha dejado de escuchar y siente envidia. Pero lo curioso es, el quid de la cuestión es cómo el demonio le dice a un humano qué es lo que tiene que hacer para luchar contra un ángel que se ha vuelto malo. Es el demonio el que le dice al protagonista de la película... El ángel está entre el cielo y el infierno, no es aliado de ninguno de los dos, él va por su cuenta. ¿Vale? Esta escena, 5 minutos nos queda, nos hace la seña de hecho. Creo que él busca el alma esa para conseguir más poder. No me acuerdo muy bien del... es un villano que ha cometido atrocidades por lo visto en Vietnam, antiguo coronel de fuerza especial y tal cual, pero el accesorio su espíritu entra dentro del cuerpo de una niña de origen indio, creo que es. Sí. Pero la historia, además, tal como lo que me gusta de esa historia es, insisto, que el papel de Viggo Mortensen, que sale al final de la película, ¿vale? Sí. Es determinante, porque es cuando te das cuenta de la situación, de cómo ocurre la historia. Dice, no contaremos más tampoco, por si acaso no va a ser. Pero dice Viggo Mortensen, una pequeña frase como que sacábamos antes de la Princesa Prometida. Dice Viggo Mortensen, y no cito textualmente porque no me acuerdo de memoria de la película, pero le cuenta a Thomas Dyer, el protagonista, le dice, Yo de pequeño escuchaba tus rezos, los rezos del pequeño Tommy Daggett, dice el demonio, interpretado por Viggo Mortensen. Pero, y tú ahora tienes que luchar contra un ángel que sin ser un demonio se ha vuelto malo. ¿Qué es lo que hace que un ángel se vuelva malo? Le dice, ¿qué es lo que hace que pierda la fe? Dejar de escuchar la palabra de Dios. Dios ha dejado de hablar con él. Y pregúntate, ¿por qué ha dejado Dios de hablar con él? Entonces, de alguna manera, el demonio no, de alguna manera no, evidentemente el demonio lo alecciona. Le da un arma, no física, un arma espiritual, un arma metafísica para luchar, para enfrentarse al ángel que interpreta el Christopher Walken, pero vamos. Oye, entre tu explicación y la música de Conan de fondo, macho. ¿Está sonando música de Conan de fondo? Sí. Yo cogería espada en mano, cimatarra en mano y me iría por ahí. Cimatarra. Bueno, nos quedan 5 minutos aún. Lo de la cimatarra lo sé gracias a mi padre también, ¿eh? Cimatarra. 3 minutitos nos cimatarra. Quedan. Cimatarra. Ya digo que. Cimatarra. Yo quiero hacer, y bueno, importante tener en cuenta que la película normalmente se suele clasificar como una película de terror. En las películas tiene escenas crudas. La escena que aparece en la cueva, los ángeles empalados aquellos, sí. Son escenas fuertes, pero no es una película de terror. Es una película una guerra moral, ¿no? Sí, es una película de carácter fantástico que tiene de tipo que evidentemente hay que englobarla dentro del género fantástico, de dónde vamos a ir con ella. Desde luego no es ciencia ficción, ¿vale? Pero tiene un montón de lecturas. Es muy interesante leer porque se puede extrapolar la historia tal como cual al mundo netamente de los humanos. Sí. ¿Tiene alguna novela detrás de esta película? Pues no. ¿O es directamente de película? Pues la verdad es que no estoy seguro de eso. Es una cosa interesante. Creo que es un guión original para cine, pero no me cae mucho caso. Y si algún oyente tiene... Se lució el guionista. Si hay una novela, yo no la he leído, honestamente. No la he leído. Si hay demonios de Dan Brown. No faltará que... Daki, no lo escuché, Daki, que te excomulgo, Irás al infierno conmigo, Mortensen. De la de ángeles y demonios de Dan Brown. O igual a mí no, pero a la Babi le encantaría. Ya me voy yo, cariño, por ti, a ver, amigo Mortensen. De la de ángeles y demonios de Dan Brown estoy dispuesto, si queréis, a hacer un programa monográfico especial para que veáis cómo blasfemo en arameo. ¿Cuántas palabras me sé en arameo? Es que yo me he visto la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo sin subtítulos, directamente en arameo. Entonces se aprende una barbaridad. Pero lo digo para con títulos, yo a veces la veo con subtítulos para poder asociar una palabra con la palabra que aparece abajo. No, yo lo bestia. Yo lo hice como el sistema de inmersión. Es que el niño mío que quiere aprender inglés y lo he enviado a Londres y al tío como allí no oye más inglés, pues al final tiene que aprender o muere de hambre. Porque a ver cómo dice allí el pisto lady de el guiso. Ya le pasó lo mismo, dice, tengo que aprender arameo, sino cuando me vaya si no voy a saber, claro. Un minutito nos queda. Creo que viajo por el mundo, vale, porque hay que viajar, hay que ver todo. Yo viajo por el mundo y me meto unos viajes. El castellano, todo el mundo habla castellano. Mundo. Hay que entender que en Londres son un poco especiales y la gente, por ejemplo, en el metro y tal, pues no acaba de entrar. Pero tú vas a cualquier comercio, macho, o vas a cualquier y empiezas I want potato. ¿Eres español? Pídemela como quieras. Sí, yo también soy. Es que vas a Roma. Claro, de Belmonte. De Belmonte. Yo 5 años de chao, vela, chuno, dos, capren. Y dice, ¿eres español? Y tú dices, sí, dice. Pues dímelo en castellano. Luego contaremos el chiste aquel de Tabernes Blanques o de Valdigna. Vale, Pepe, cuando quieras meter la cuña de... Bueno, nos despedimos hasta después de las noticias. Luego nos vemos. Buah, después de las noticias vienen los mails, vienen más películas. De toda llamada. Bueno, nos vemos en la... Nos vemos luego. Hasta pronto. Alboraya, emitint en proves en el 107.3 de la... El camarote 58.